buen caretón. El que quiere un vino en cartón. Y las manitos ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Supermercado, supermercado. Y ahora suena rococó. La caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar.